renazco en tu. Y ahora sí, segundo bloque de entrevista en el juego en que andamos. Y como les anunciamos al inicio del programa, estamos en comunicación con Marta Rondoleto. Ella es, Marta es referente de Derechos Humanos y de una fundación llamada Memorias e Identidades de la provincia de Tucumán, pero además es familiar querellante, ya que su familia ha sido desaparecida allí en la provincia, ¿no? Marta, bueno, bienvenida al juego en que andamos, Programa Federal de Derechos Humanos de Hijos y la Red por la Identidad de Radio Nacional Bahía Blanca. Te saludamos, Rosy y Ale, ¿cómo estás? Buenos días, muy bien, gracias. Bueno, gracias Marta por atendernos un sábado a la mañana para charlar un ratito acá tan al sur, estamos en el norte y el sur del país. Así que bueno, te agradecemos. ¿Te presenté bien? Sí. Bueno, sí. Bárbaro. Marta, queríamos charlar un poquito porque, bueno, este marzo nos enteramos que allí, en lo que tiene que ver con el famoso Pozo de Vargas, un lugar de inhumación de compañeros y compañeras desaparecidas en la provincia de Tucumán, cerraron, digamos, la etapa de búsqueda, ¿no? Pero bueno, en realidad queríamos preguntarte primero, hacer un breve resumen de que nos cuentes lo más sintético que puedas, pero que nos puedas, a la gente que no sabe, a la audiencia de Bahía Blanca, que no sabe qué fue el Pozo de Vargas y qué sucedió allí, para después sí ahondar en el proceso. ¿Podrás hacernos esa síntesis? Sí. Bueno, digamos que apenas recuperada la democracia, nos llegaron, ¿no es cierto?, versiones de que había otro pozo, ¿no?, esta vez cerca de una zona que le llamamos la Curva de los Vegas, que estaba en el límite entre dos departamentos, el departamento capital y el departamento de Yerba Buena. La cuestión es que, bueno, se averiguó, pero como les digo, había muchas versiones de diferentes pozos. Se investigó un poco, pero así, a nivel de familiares, ¿no?, preguntando a las propias familiares de víctimas de la zona, y todo era rumor. Eso les estoy hablando del año 84, 85. Bueno, quedó eso ahí pendiente, seguimos con otras denuncias, algunas muy, muy fuertes, como la de que finalmente apareció de las fosas en la Arsenal Miguel de Ajuénaga. Y cuando estábamos en el año, a finales del 2001, imagínense ustedes, finales del 2001, recibimos una información que estaba mucho más detallada, digamos, ¿no? Entonces, con estas personas que nos la pasaron, y sí, fuimos a ver la zona ya estaba bastante más habitada, la zona en la que se decía, ¿no?, que estaba. Empezamos a hablar con los vecinos y los vecinos de a poquito empiezan a reconocer que efectivamente ahí había habido un pozo en el que ellos vieron que se arrojaba personas. Nosotros, esto es largo, lo siento, es largo de contar, pero nosotros habíamos estado trabajando en la causa, en lo que luego sería la causa Arsenales, y LA, que era el que nos respaldaba, nos dijo que era imposible trabajar en esa causa Arsenales porque por las características del predio, es un predio militar de 70 y tantas hectáreas, que iba a tomar muchísimo tiempo y gente, y ellos no tenían eso. Y desde el punto de vista de los recursos era imposible sostenerlo, porque en esa época no había recursos. Claro. Estoy hablando antes del año 2000, ¿sí? Sí. Entonces, ¿qué es lo que propuse de A? Bueno, bueno, nosotros vamos, hagamos una cosa, como acá en Tucumán existe la carrera de arqueología, de geología y otras que tienen que ver, digamos, ¿no es cierto? Formemos grupo de personas para cuando aparezca lo del arsenal. Claro. Y así se hizo. Y así se estaba haciendo cuando apareció el dato del Pozo de Vargas. Entonces, esos chicos, con varios docentes e investigadores de la carrera de Ciencias Naturales, empezaron a hacer con mucho más sistematicidad de la que habíamos hecho los familiares, obviamente, la investigación relacionada al Pozo de Vargas. Y prácticamente se tuvo que abandonar la que habíamos comenzado en el Arsenal. Y bueno, dio resultado. Ahí la Universidad Nacional de Tucumán y específicamente la carrera de Ciencias Naturales tuvo un rol muy importante en el sentido de la infraestructura y el aparataje, digamos, que consiguió, incluso en contacto con otras universidades, recuerdo la de una de Mendoza y otra de San Juan, que nos prestaron los primeros aparatitos que pasaban, como el radar. Claro. Especies de radar que pasaban sobre el terreno tratando de descubrir algo extraño, digamos. Uh-huh. Hasta que finalmente se pudo lograr que eso extraño fuera más sólido como detalle. Y se empezó la excavación. Bueno. Estaba tapado el pozo. Estaba tapado. Claro. Y acá, permítame que les relate las versiones de los vecinos. Uh-huh. ¿En qué consistía? A partir de determinado, hacia finales del 75, ellos notaron que empezaban a pasar camiones del ejército, ambulancias, y todos terminaban ahí dentro de esa finca. Uh-huh. En la zona del pozo, que era un pozo bien conocido, digamos, porque estaba ahí hacía años de años, pero ciertamente alejado y ya alambrado como parte de la propiedad de la finca que estaba al frente de donde ellos vivían. Bueno, ahí ellos percibían, veían estos camiones que pasaban. Fines del 75, recordemos, en Tucumán, Operativo Independencia, ¿no? Tal cual. Porque hay que contextualizarlo en ese momento. Exacto. Sí. Recordemos que todavía estaba el gobierno democrático. Ah, está bien, sí, claro. Sí. Pero al frente de... Sí. Al frente de Bussi, ¿no? El operativo, digo. Exacto. Primero había estado al frente Agdel Vila, que acá lo tuvimos. De allá se vino para Bahía Blanca, sí. Exactamente. Uh-huh. Y a fines de septiembre ya empieza el traspaso. Claro. De Vilas a Bussi, hasta que este se concreta formalmente en diciembre. Perfecto. ¿Sí? Claro, cuando llega Vilas acá a Bahía Blanca, exacto. Mirá vos. Uh-huh. La cuestión es que los relatos todos tenían más o menos el mismo tenor, ¿me entendés? Sí. Entonces, y las descripciones que hacían nos permitió organizar cómo había sido esta cuestión, ¿no? ¿En qué consistía? Y consistía en eso, que sacaban personas, se suponía que ya fallecidas, ¿sí? Y se tiraban sus restos al pozo. Horas después, pasaba otra movilidad, otro medio de movilidad, pero esta vez cargada con cal, ¿sí? arrojada esa cal al interior del pozo y uno, dos, tres días después de nuevo pasaba otra movilidad que tiraba restos humanos, en fin. Algunos dicen que incluso arrojaron personas vivas, digamos, ¿no? Lo mismo que los vuelos de la muerte, ¿no? O sea, claro, las metodologías. Pasado hacia el año... Todo 76 estuvo esa rutina, parte del 77 también, y eso es hasta que Bucil está como gobernador acá en Tucumán. Y a mediados del 77... se va Bussi y el que le sigue, que en ese momento no me acuerdo el nombre, decide que había que tapar eso. Claro. Porque los rumores eran imposibles de ignorar, digamos. Entonces decide tapar. Y ahí comienza la otra rutina. Eran camiones y camiones de restos de construcciones que se arrojaban al pozo. Tremendo para reconstruir eso, pienso, ¿no? Tremendo para poder hacer la excavación arqueológica después. Exactamente. Tremendísimo. Llevó bastante tiempo llegar al brocal. Claro. ¿Me entendés? Ni siquiera al brocal, porque el brocal también lo derriban, no a la boca del pozo, digamos. Sí, ¿no es cierto? Llevó bastante tiempo en estos procesos de excavación arqueológica que se hizo, hasta que, a ver, creo que... Porque se salió... Ay, fíjate que se me acaba de hacer una confusión. Yo no recuerdo si para la época que empezaron los juicios, ya teníamos el... teníamos el primer peritaje con identificación, digamos. Claro. ¿Me entendés? Porque lo primero que se hizo en el pozo fue poner como un gran tubo, ¿me entendés? Que fue perforando, atravesando un montón de incidentes, le llaman los arqueólogos. Sí, sí. Hasta que llegó un momento en que este tubo, que no me acuerdo el nombre ahora, clapeta creo que se le dice, se llegó hasta un momento en que no pudo avanzar más. ¿Me entendés? Esto. Esa medición daba casi 40 metros de profundidad. Tremendo. Impresionante. Y en el propio recorrido se sacaron pequeños pedacitos de restos óseos. Claro. Eso nos dio la certeza que era absoluta el lugar. Que ese era el pozo que hacía años veníamos buscando. Claro. Marta, ¿sí? Como para ir concretando lo que tiene que ver con la información, bueno, esta investigación duró años, ¿no? Hasta... Esa investigación duró desde el año claro. 2002 hasta finales, la excavación. La excavación, perfecto. La investigación sigue. Exactamente. Está. ¿Me entendés? Pero sí, claro. Llegado al piso técnico, ya no hay nada más que seguir perforando. Claro. ¿Me entendés? Claro. Y entonces... Eso es lo que cerró el juez en marzo, digamos, el proceso de excavación. Exactamente. Bien. Sí, eso. ¿Y qué resultados, los resultados fueron que se pudo establecer que alrededor... creo que son 130 cuerpos. Formatos. ¿Entendés? Sí, claro. Formatos que han sido extraídos, de los cuales se ha podido establecer la identidad en 130. ¿Ok? pero hay un resto de personas que ya está establecido el formato óseo, pero no, eso lo explicamos y queremos que se entienda, no tenemos el familiar al que pertenece esos restos óseos, porque no dieron la gotita de sangre para hacer el patrón genético que coincida con el de los restos óseos. ¿Cuántos más o menos faltan restituir, digamos? ¿Cuántos faltan dictaminar de quiénes se tratan? De esos 130. Creo que son alrededor... Ay, Dios mío, se me ha ido la... Bueno, no importa, no importa, lo buscamos, no te preocupes. Es preocupante porque son alrededor, creo que otros 30 más. Está bien. ¿Me entendés? Que eso tienen que hacerlo en el EAF, ¿no? Como decimos siempre... No, no. Perdón. La muestra de sangre, los familiares, digo, la tienen que dar en el EAF. No, acá se lo da porque la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia... Ah, bien. ...tiene convenio o hace un trabajo conjunto con el EAF. Bien. ¿Me entendés? Sí, sí. Y en la propia Secretaría se decide... al familiar que quiera o pueda, ¿no es cierto? Y si va y se hace la extracción. Y si no, la secretaría va con el personal que corresponde más... Hacer la extracción, claro. Hacer la extracción y bueno, y de ahí sigue el proceso. Está bien. ¿Entendés? Marta, vos... Hay una cosa que quiero, por favor, que quede clarísimo. Sí, por supuesto. Lo que ha terminado es el proceso de extracción de materiales del pozo de Vargas, porque ya ahí no hay más que extraer. Bien. Okay, pero sigue, porque para llegar a eso, se ha seguido sacando un montón de material propio de los pozos en ese estado. Sí. Y eso es una inmensa cantidad todavía... De un barro muy, muy especial que hay que desentrañar para ver si hay todavía algo de restos óseos en eso que ya está fuera del pozo. Está bien. Perfecto. Está claro eso y queríamos dejarlo claro también. Marta, seguiríamos un montón, pero el programa, bueno, es de una hora nada más y el tiempo de la entrevista ya está. Sabemos que, bueno, vos también recuperaste, ¿no?, de restos de tu familia allí y, bueno... Quiero decirte, son cinco los míos, sí, ¿no? Sí, sí. Y estaban todos ahí. Claro, impresionante. Podemos seguir, vamos a seguir hablando en otro momento seguramente, porque esto nos parece muy importante y nos parece que también muchas de las cosas que pasan en el interior, sabemos, somos también del interior, y a veces no tienen la trascendencia que tienen que tener, ¿no? Si esto hubiese estado en Buenos Aires, tendría mucha más trascendencia de la que debe. Así que, por eso. Así que, bueno, Marta, te queremos agradecer mucho esta comunicación. Seguramente te vamos a seguir molestando y podemos seguir charlando otro rato en otra oportunidad. Por favor. Bueno, gracias, Marta. Te mandamos un abrazo desde acá de Bahía Blanca. Igualmente. Gracias. Gracias a todos. Adiós. Bueno, era Marta Rondoletto. Ella es, familiar creyente del Pozo de Vargas, de allí de Tucumán, de las cosas que contaba, increíbles, increíbles cosas que contaban. Y hay muchísimo más. Tendríamos que hacer un programa dedicado a esto. Sí, además hecho de que esté en Tucumán también significa el concepto del plan sistemático es aplicado también acá, porque pasó a lo largo y a lo ancho de todo el país con los mecanismos similares tan siniestros. Totalmente. Así que, bueno, linda entrevista, o por lo menos necesaria.